Reciban todos el amor y la luz del Padre Celestial. Tú eres un ser bueno en tu esencia. Has dado tu vida, tus fuerzas por tus hijos. Pero has querido forjar su camino según piensas es mejor para cada uno. Y cuando se han salido de esas expectativas, para ti han generado un conflicto y rechazas sus actitudes, sus decisiones, a veces de una manera inconsciente. Por otro lado, te lastima que a veces sean tan ingratos y no consideren tu situación, tu vida y tu cansancio. Y a veces de ese amor abusa. Desde la luz comprendemos perfectamente tu corazón. Y vuelvo y te reitero, eres un ser bueno en tu esencia, con un alto sacrificio por tu familia. Mira hacia atrás y mira todo lo que has sido capaz de construir, que has sido una mujer fuerte y que ante los vientos fuertes no te has vencido y hayas estado para todos. Considera que tu cuerpo responde a tus pensamientos y a tus deseos. Si tu pensamiento es cansancio, dejar todo ya, así reacciona tu cuerpo, así tenga las mejores medicinas. Empieza a contemplar tu vida como una existencia con muchos triunfos. Pasa esa sabiduría a aquellas personas que amas y que quieren recibirla de buena manera. No pienses en la muerte, agradece, confía en todo lo que has sembrado en cada corazón. Calla más, observa, esa armonía va nuevamente apoderándose de tu casa, porque el juez ya no está, de los errores se aprende. El perdón lleva a la armonía. Hay muchas palabras, actuaciones que te han ofendido, que te hieren desde el pasado. De corazón, perdona cuando los demás lanzan esos juicios. No lo tomes contra, como si fuese un desamor hacia ti, como si quisieran causarte daño. Es solo que no han reconocido en sus vidas las bendiciones que tienen y viven comparando, y cuando hay comparación se crea infelicidad, tristeza y amargura, y ese sentimiento tiene que salir de alguna manera. Entonces, en vez de juzgarlos y de sentirte mal, compréndelos y ora por ellos. Vive cada día intensamente. No te preocupes por los asuntos negativos.